De Marco de Nevi. El público siempre pide más. ¿Conocen a Joe Musuku? En otro tiempo fue un artista de primera línea, un ídolo de las multitudes. Ahora, encerrado entre rejas, rumia sus remordimientos esperando la muerte. Y todo a causa de un crimen. La culpa no fue de él. Él no es el asesino. Pero la sumaria justicia de los hombres no entiende de sutilezas y solo mira los groseros resultados prácticos. La historia es esta. Cada vez que Joe en la pista central abría la boca y Johnny Lavallier ponía la cabeza dentro, el público aplaudía. Después los aplausos fueron disminuyendo, se debilitaron, se enfriaron. Lo sucedió primero el silencio, después un murmullo burlón. Vagas amenazas de despido volvieron melancólico a Johnny Lavallier. Joe, que lo adoraba, se propuso salvarlo. En la función de la noche, cuando Johnny introdujo la cabeza rizada y rubia en la boca de Joe, Joe cerró los ojos enseguida, cerró las mandíbulas. Sus colmillos penetraron apenas en la carne de Johnny. Un doble hilo de sangre le corrió a este por el cuello y le manchó el uniforme. La multitud aplaudió, rugió, pataleó. Johnny, pálido, sonreía y saludaba. El dueño del circo más tarde lo felicitó. Desde ese día el número de Johnny and Joe era esperado con impaciencia, pero el público siempre pide más. La pequeña mordedura no era suficiente, el doble hilito de sangre no era suficiente, se empezaba a sospechar que todo era un truco. «¡Más! ¡Más!», gritaban. Johnny Lavallier, para no perder el puesto, o envalentonado quizá por el éxito, también murmuraba dentro de la boca de Joe. «¡Más! ¡Más!». Y Joe, con los ojos llenos de lágrimas, apretaba cada vez un poco más, un poco más. Y si no lo hacía, Johnny, después de la función, lo castigaba con el látigo. Hasta que llegó el día en que Joe apretó tanto que Johnny Lavallier no pudo levantarse a agradecer las ovaciones de la muchedumbre. Desde entonces, Joe agoniza en una jaula del jardín zoológico.